500 y a Roberto 600 pesos. A Hugo una batería nueva, llámalo a un almuerzo. 20 litros de gasolina, Paco y una ristra de agua al maestro Collado. No pida más préstamo. Qué malvado. Pague lo que tú debes. No pida más préstamo. Necesitas un abogado. No, no, no, no, no, no. No pida más préstamo. Paga lo que tú debes. No pida más. No pida más préstamo. Necesitas un abogado. Al fin te compraste ya tu moto.